nada llorando y me acerqué. Le pregunté qué esconde su llanto, qué motivo es que tanto la entristeció. Está su nombre. Le pregunté, niña, ¿qué edad tienes? Dijo, con 15 es suficiente para amar así. Le conté que yo conozco bien a ese hombre y no conviene sufrir así. Y enojada se va. Iba por una plaza paseando, la vi sentada llorando y sin saber me acerqué. Thank you.